subida a la nube. Para el 2023, los astros nos sonríen y se alinean favorablemente para nuestras tierras. Discúlpeme, pero la suya es una visión por demás esotérica. A mí me gusta caminar con los pies firmes sobre la tierra. No le quepa la menor duda, querida Niberta. A mí también. Los pies en la tierra y la mente en las nubes, de allí mi nombre. Entrecruzando diferentes variables analíticas, te puedo decir que el año será más difícil que... Seguro que así será, si usted se queda atada a los problemas, pero si logra sobrevolar las realidades mundanas, verá cómo se clarifica el panorama. ¡Claro, claro! ¡Hacia adelante! Negro, negro, lo veo negro. Cielos, nubes, vuelos, año. Negro, todo negro y es más, oscureciendo hacia diciembre. Hacia diciembre las conjunciones galácticas permiten avizorar un crecimiento espiritual, individual, que socialmente redundará. Eso, socialmente. Mis análisis sociales dicen que 2023 será un año tremendo. Las estadísticas y los parámetros analizados. ¿Qué estadísticas? ¿Qué parámetros? Ayer te volví a ver sonriente. Preocupadas por la educación de los niños y jóvenes de Mendoza, acompañan a Sala de Maestros. Asociación y Mutual de Educadores Jubilados de Mendoza. Instituto de Educación Superior Rayuela, Escuela de Vida. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mi sueño que está de venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. Hola, hola, hola. Muy buenos días, medio tarde, pero buenos días al fin. Acá estamos arrancando una nueva Sala de Maestros, sábado 12 de agosto del 2023. Se nota que estamos en veda, porque mira, uno mira el tele acá del estudio, cómo nos recuerdan los perros, dice. Que tienen un recuerdo largo y corto. ¿Viste cuando dice, qué estás poniendo en la tele? No tenés nada para publicar, ¿no? Y hoy se frenó. Desaceleraron de 100 a 0. Sí, sí, realmente. Gracias a Dios, porque la verdad que los spots ya estaban. Los spots y los subliminales, ¿no? Porque cómo han bombardeado estas campañas ha sido tremenda. Bueno, más que otras, ¿no? Cada 4 años se vive esta campaña presidencial y la verdad que... Bueno, el bombardeo ha sido tremendamente impresionante, así que bueno. Pero acá estamos arrancando una nueva Sala de Maestro y como siempre, con una cantidad de temas impresionantes para tratar. Hoy, bueno, haciendo un poquito de comentarios acerca de la realidad social y de todo lo que ha pasado en el país y tratando justamente de no meternos en el tema justamente que está vedado en este momento. ¿Cómo le va, don Pichi Ginebra? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, excelente. Una mañana fresca en el Bermejo. ¿Verdad, no? La subestimé y me vine medio desabrigadito. Ajá. En moto y la verdad está intenso. Está por ponerse una bufandita. Algo que hace mucho que no hago, mira, Carlos, que a vos te encanta. La temperatura. Claro, Servicio Meteorológico Nacional, 4.1 grados. Acá en Bermejo. Acá en Bermejo, la Unita precisamente, así que... Lo suyo es realmente increíble, ¿no? Ponen en el lugar, en este lugar precisamente. Claro. No es claro. La temperatura de, qué sé yo, de... Me lo larga, no me voy a acreditar cosas que no hago, me lo larga la computadora, no es ninguna virtud mía. 50% de humedad, presión 932 hectopascales. ¿Vientos? Viento en calma y visibilidad 1,5 kilómetros. De acá adentro se ve menos, le digo. Y son las 10 y 16. ¿Qué más querés saber? Que las 10 y 16 es tarde, nada más. Bueno, ahora empieza, sí, tal cual. Empiezo con humor, pero la verdad que hemos tenido una semana que no es para tener nada de humor. Después seguramente charlaremos un poquito de eso, pero la verdad que ante un proceso electoral... A 40 años de la democracia, del retorno a la democracia en la Argentina, creo que hemos tenido una semana por demás preocupante. Ya charlaremos un poquito de eso. Sí, lo problemático más que nada es ver cuánto hay que atribuir al momento, digamos, ríspido que se vive justamente por todo el clima electoral, y cuánto hay realmente de esta decadencia que venimos viendo en lo social en el último tiempo, sobre todo en el tema de inseguridad, ¿no? Que es lo más complicado. Y cómo los medios, bueno, nos han bombardeado esta semana, ¿no? Por eso, terminemos la ronda presentativa. Y después seguimos, muy bien. Hoy está con nosotros, pero está sin micrófono, así que la vamos a hacer saludar nada más. Claro, a través del vidrio está hoy Sofía. Gracias, Sofía, hoy nuevamente por estar con la operación del programa. En un ratito nada más va a estar llegando nuestra compañera Gabriela Isuani, porque bueno, se viene con una entrevista impresionante también a través de la gestión que ella ha realizado. Nos vamos a encontrar con una entrevista a un doctorando. Ahora, ya nomás, en cuanto encuentren el nombre se los completo, el nombre, porque el apellido me acuerdo es Semaitis, y el nombre es Santiago Semaitis, doctorando de la Universidad de La Plata, que escribió una tesis, o está escribiendo su tesis, Historia de la Educación Sexual en la Argentina. Un temazo realmente viene muy relacionado con lo que la Gaby viene abordando en todos sus espacios, cada vez que le toca hablar en nuestro programa, y bueno, es columnista justamente del tema educación sexual, una de las tantas opciones que hemos hecho nosotros con la idea justamente de seguir profundizando cada vez más acerca de ciertas opciones que nos parece que la escuela pública debe tener como muy claras, ¿no? Y que nos ha acercado personas muy muy importantes que han desarrollado la temática en nuestro país, que eso se me viene a la cabeza, Liliana Maltz, por ejemplo, muy muy reconocida a nivel nacional, y bueno, compañero, digamos, este amigo que va a hablar enseguida con nosotros y con Gabriela, seguramente ese desarrollo de esa tesis nos va a ordenar un poco las ideas en cuanto al tema de la educación sexual en la Argentina, porque por ahí vamos y venimos en la sensación de que está muy bien, que está muy bien desarrollada, que estamos avanzando, y por ahí vemos que, por ejemplo, en la provincia de Mendoza todavía no se puede generalizar la educación sexual integral, si bien se está avanzando, a pesar de que existe una ley nacional y todo, ¿no? Tal cual. Otra de las cosas que tampoco se puede generalizar y que esta semana también ha estado muy presente en las escuelas, porque, bueno, justamente el 9 de agosto de 1949 se crea en nuestro país la Dirección de Educación Especial, y a partir de ahí se conmemora, digamos, cada 9 de agosto como fecha importante el Día de la Educación Especial en la Argentina. Hablar de la educación especial tiene que ver con una modalidad del sistema educativo reconocida por la ley 26.206. El otro día, en una de las discusiones que teníamos en la producción, hablamos de esto, de la modalidad, del régimen, ¿no? Uno recuerda que la ley federal de educación hablaba de la educación especial como un régimen aparte, ¿no? Y actualmente decir de que la educación especial es una modalidad implica justamente que atraviesa a todos los niveles del sistema, y que tiene que ver también con un modelo social, digamos, de atender a las personas con discapacidad. De esto vamos a estar charlando también con una gran amiga de esta sala, que es Andrea Bonato, vicedirectora de la Escuela Comandante Espora del barrio San Martín, que trabaja hace un montón de años en el tema inclusión de personas con discapacidad, tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes, ¿no? Así que nos va a dar el lugar para poder conversar acerca de tantos temas que tienen que ver justamente con esta modalidad del sistema educativo. La educación especial entendida como aquella modalidad del sistema educativo que atiende a las personas con discapacidad. Después tenemos, bueno, como decíamos recién, una gran cantidad de temas de lo que ha ido pasando durante la semana, como por ejemplo algo que no lo has visto en ningún medio, seguramente en ningún medio lo has visto, y ha seguido sucediendo, más allá de esta invisibilización, que es que el tercer Malón de la Paz, que había partido desde la provincia de Jujuy, con todos los pueblos originarios, que ya hablábamos la semana pasada con este compañero de Jujuy que venía justamente en esa caminata a través de todo el país, había llegado a la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires se instalaron en Plaza Lavalle, tratando justamente de ser recibido por las diferentes autoridades. No han sido recibidos. Sus petitorios, que en realidad estaban dirigidos a la Corte Suprema de Justicia, no han sido recibidos y por lo tanto siguen instalados ahí en Plaza Lavalle, no solamente con la mirada ciega de los medios, sino también con la mirada ciega de las autoridades, lo que ha llevado justamente a que muchas de las necesidades básicas que tiene un grupo humano, como estas personas que vienen caminando o viajando desde Jujuy, bueno, tengan que recurrir más a la solidaridad de la comunidad que a lo que se supone que un gobierno municipal elegido democráticamente debería atender. Así que vamos a estar charlando de eso y justamente una carta que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, le escribe al gobernador, sería de CABA, a Horacio Rodríguez Larreta, para que reciban la asistencia mínima que tiene que tener un grupo humano, justamente como esta gente que desde Jujuy ha llegado hasta la provincia de Buenos Aires. Sí, en eso un párrafo aparte para la Corte Suprema, ¿no? Vos decís, en la pirámide judicial sería el punto más alto de esa pirámide, el que todos los ciudadanos de este país deberíamos tener un reaseguro para la garantía de nuestros derechos. Y lamentablemente no es así, es una Corte Suprema absolutamente no representativa de los intereses del pueblo argentino, una Corte Suprema que hace estas cosas, que desconoce a un grupo de ciudadanos que les está pidiendo una audiencia para hablar de un tema que afecta a una provincia argentina, como es Jujuy, porque ellos quieren hablar con la Corte Suprema para que le ponga un freno a la reforma constitucional impulsada por Morales y aprobada entre gallos y medianoche por Morales. Entonces vos decís, si la Corte Suprema, máximo órgano judicial, no se establece como un lugar de referencia para la mayoría del pueblo argentino, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y es por esos privilegios también, ¿no? Porque se sienten por fuera de la realidad de todos, con salarios millonarios, con condiciones de vida fastuosas, con privilegios de no pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es muy preocupante. Ayer uno de los cuestionamientos que comentábamos con un grupo de amigos me decían que lo único que se puede criticar de la Constitución y digamos que el movimiento este que se ha armado de Jujuy, yo digo, realmente yo no sé si la gente es ignorante a propósito o no, ¿no? Porque dice que en realidad toda la reforma se quiere contradecir, digamos, por parte del pueblo, por el tema del indulto a Milagro Sala. ¡Va! Yo no lo puedo creer, ¿viste? Que una persona informada y todo te diga, no, acá el problema es que la Constitución justamente habla de que no se va a indultar a Milagro Sala. La verdad que no sé en qué parte de la Constitución dice eso. Sí sé que dice en muchos lugares que las tierras que pertenecen a los pueblos originarios van a pasar a disposición del gobierno provincial para que haga uso y disponga de ellas. Y vos en esa, quiera, yo, ¿no? A ver, voy a hacer un ejercicio de De discusión. No, un ejercicio de tratar de entender. Cuando llega ese punto y de introspección, cuando llega ese punto de la discusión, ¿qué haces vos? ¿Seguís discutiendo? Y vos decís que no, a ver. O decís, no, hasta acá llegué. Preservemos la relación, decís vos. Claro, hasta aquí llegué, no puedo seguir discutiendo con una persona que me da esos argumentos. Y ahí caes en la subestimación al otro, en negar los argumentos del otro. Digo, qué difícil que es discutir en estos tiempos, ¿eh? Sí. Porque realmente, y más si son amigos, entonces vos decís, no, paremos acá, porque si me da ese argumento... ¿Te ha pasado, Pichi? Millones de veces. y me voy inhibiendo a cada cuadra. Claro, tal cual. Bueno, pero ya se sentó acá en nuestra mesa también. No en la mesa, en la silla, en realidad. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Gabriel y Suani? Buen día. Buen día, Pichi, Carlito. Buen día a la audiencia. Muy bien, nada, muy bien. Bueno, muy bien. Me hago eco de las palabras de compañeros. Sí, 4 grados. Entonces, como muy frío, ¿verdad? Es verdad. Hicimos un pequeño anticipo de la entrevista que vamos a tener a continuación, en un ratito nada más, con Santiago Semaiti, pero seguramente usted nos podrá ampliar un poquito. Sí, primero quería decirle que es un doctor. Ah, yo porque leí la información que usted nos envió y decía doctorando, ¿no? Ah, puede ser que me haya equivocado. No, en la portada de tesis, entonces claro. Me parece que no se escucha el micrófono de la Gaby, a ver. A ver, Sofía, ¿se escucha bien ahí? No se escucha. No se escucha. Y a lo mejor acercalo más, levantalo más. A ver, hola, ¿ahí se escucha? Ahí sí. Ah, bien, me faltaba cercanía. Si lo prendemos, se escucha, claro. Bueno. No, pero acá tiene una perillita, ¿vio? Como los micrófonos algunos, estos son profesionales. Como los comunes y silvestres. Los de la escuela, claro. Sí, ¿viste? Hacemos, recordamos de que estamos con algunos inconvenientes técnicos todavía por el cambio de consola, seguimos en esto, o sea que en realidad, bueno, son esos dolores de parto, uno los tiene que aguantar un poquito porque viene algo mejor. Seguro. Así que están en un cambio técnico de la mosquitera y bueno. Sabe. Me han contado. Bueno, he vivido 3 partos. Claro. No en mi propio cuerpo, pero muy cercanos a ellos, está tal cual. Bueno, no, pero más allá de eso, estamos, bueno, haciendo algunos cambios, estamos, me anoto, pero para la mosquitera es un momento así de transición en el cual supuestamente ya vamos a tener mejores equipos para que también los programas suban en calidad. Así que bueno, por eso es que estamos con algunos micrófonos, algunos un poquito más viejitos. Claro, decíamos entonces que vamos a estar hablando con el doctor Santiago Samitti. Yo porque leía la portada de la tesis, claro, y ahí dice claro, doctorando, claro, porque todavía no ha terminado. Todavía la estaba por presentar y perfecto. sí. Es un especialista en el tema, así que bueno, con mucha generosidad nos va a ofrecer su sapiencia, su trabajo, sus investigaciones. Así es que bueno, en un rato estaremos hablando con Santiago, una persona que... ¿Es de La Plata? Es de La Plata. Uh-huh. La verdad que, bueno, vamos a aprovechar para conocerlo un poquito más. Pero podemos anticipar por ahí. Es doctor en ciencias de la educación. Doctor en ciencias de la educación. Ajá. Y presentó su trabajo sobre historia de la educación sexual en la Argentina contemporánea. Él toma una franja de tiempo desde el año 60 hasta el 97 y después, bueno, hace algunas reflexiones súper interesantes sobre el siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya tenemos la ley. ¿Arranca año 67? No, año 60. 60 al año 97. Año 60, de 1960 al 97 es el periodo que él toma para realizar su estudio, sus investigaciones. ¿Es un recorte así arbitrario que él hizo? Y vamos a ver. No puedo... ansioso, tengo muchas preguntas. Que hable Santiago. Mire, me tiene que hablar del amor romántico. Ay, Carlito. Bueno, a ver. Uno ya nunca sabe, en este proceso de deconstrucción que uno intenta llevar adelante, porque nunca lo logra, se va encontrando con cosas nuevas a cada paso. Entonces, bueno, yo pregunto, bueno, qué sé yo. Está muy bien. Así es que, bueno... Usted dice que esta pregunta también se la deje para Santiago. ¿Cuál? La del amor romántico. No, porque nos vamos a ir del tema. Bueno, vemos cómo viene. Para, mire la novela y no molesta. Está como los niñitos antes del día del niño. ¿Qué nos va a regalar? ¿Qué me va a regalar? Claro. Ya está. ¿A dónde lo guardaste el regalo? Yo quiero ver, ¿viste? Busca. Cuando salen en el auto, ¿vieron cuando salen en el auto? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Claro. Bueno, en un rato, entonces, la entrevista con la charla, más bien con el doctor Santiago Samitti. Genial, muy bien. ¿Y qué más tenemos para hoy? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, que se pueden comunicar con nosotros. Sí, por ejemplo, al 2617-465759 es el teléfono de la mosquitera donde pueden mandar sus preguntas, sus mensajes, sus... Sala de maestros en la radio, el chat en el Facebook, sala de maestros en el resto de las redes sociales, también se pueden comunicar con nosotros, mandarnos mensajes y estar participando en esta mañana tan linda que vamos a tener. Algo que les quiero contar y que va a pasar la semana que viene, que va a estar muy lindo, el miércoles 18, la semana que viene, la semana próxima, va a estar yendo a Naranjito la orquesta... Infanto Juvenil de la Escuela César Milstein. Ah, ¿se acuerdan que yo se lo prometí? La directora Silvia Leda. Exactamente. Mire usted. Ajá. Van a estar yendo de visita a Naranjito para, bueno, mostrarle a las personas que concurren al centro de día qué es lo que han avanzado y cómo han avanzado este año en el... digamos, en ese arte de hacer música, una expresión artística, pero más lindo todavía, pues son niños y jóvenes, así claro, que, claro, que son orquestas del Bicentenario, bueno, que estuvieron acá la profesora de chelo y una de las... y también la profesora de violín, ahora claro, ex integrante de la orquesta como alumna, y bueno, muy muy lindo, así que bueno, allá nos van a estar visitando. Genial, muy bueno. Bueno, qué lindas noticias. Qué bueno que es dar lindas noticias. Ajá. Ah, le corrió un frío por la espalda. No, cierto, estamos en veda, no se puede decir nada. No se puede decir nada. Con todo lo que queremos decir. Claro. Bueno, pequeña pausa musical, ya nomás estamos entonces de regreso y comenzamos con el desarrollo de estas entrevistas que tenemos preparadas para hoy. Oh, alguien en el norte deposita su alma entera en un banco de penas para elevar su fortaleza, va saqueando piedras de su hogar. Segundo bloque de esta sala de maestros. Pichi, ¿querías aclarar algo? Quería hacer una aclaración porque si la Silvia Leda nos está escuchando, dije el miércoles de la semana que viene y no, es el miércoles 23, o sea que todavía se puede seguir preparando las autorizaciones y todo para ir a visitarnos al Naranjito. El miércoles 23 de agosto es cuando nos van a visitar con la orquesta y que sigan ensayando. Así les sale mejor. Así tiran un temita más. Está muy bien. Bueno, habíamos anticipado en el bloque anterior que íbamos a estar charlando acerca de la educación especial, justamente a 15 años de la institucionalización de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue allá por el 2008-2009, donde la Argentina, a través de la ley 26.378, adopta también y adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. A 15 años de esta adhesión hay muchas cosas que todavía siguen en proceso de adaptación y de formación. Por eso estamos para charlar con nuestra amiga Andrea Bonato. Andrea, buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Acá estamos con Gabriel Isuani, Alfredo Ginebra, bueno, y Carlos Quiroga, haciendo sala de maestro. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, educación especial, uno larga así como título, pero como que tiene un montón de aristas al momento de analizar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es tu relación con la educación especial? Bueno, y te presentás. Muy bien, bueno, yo soy vicedirectora de la Escuela Coronel Tomás Espora del barrio San Martín, la 2017, y a su vez soy profe de práctica de cuarto año del Instituto Rayuela de la carrera de Educación Especial. Bien, muy bien. O sea, una relación bastante directa con bastante todo lo que cercana. Es la educación especial. Educación especial, que es la modalidad del sistema educativo, como decíamos recién, que bueno, que atiende a las personas con discapacidades, ya sea en las escuelas especiales como en las escuelas comunes. Y uno habla de educación especial y no puede dejar de mencionar que en el último tiempo el sistema, digamos, de educación especial dice que atiende a más de 200.000 alumnos en todo el país. Y esto dimensiona en cierta medida también lo que es la presencia de personas con discapacidad en nuestra sociedad, ¿no? Tal cual, Carlitos. Por ahí está hablando, yo el otro día leyendo ese artículo, también no está incluido la gente que está dentro del sistema no formal o que todavía no ha ingresado a la educación. Es decir, a las escuelas especiales, las escuelas comunes, nivel inicial, los jardines maternales, todos los que van a los centros terapéuticos a veces no están incluidos. Así que habría como un poquito más de población en cuanto a cantidad de personas con discapacidad que transitan la discapacidad. Sí, según algunas estadísticas siempre se ha hablado que aproximadamente el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, o sea que suponemos que en cada uno de los grados o de los sistemas educativos provinciales, alrededor de ese número debería ser justamente el número de personas con discapacidad que, bueno, que están presentes en cada una de las aulas, ¿no? Y parto de una afirmación, justamente voy a hacer referencia a un artículo de TELAM que habíamos publicado en nuestro muro y que me parece que es muy interesante por ahí para analizarlo, ¿no? Pero hay una de las preguntas que dice: estudiantes con y sin discapacidad tienen derecho a estudiar juntos en las mismas escuelas. Y esto que a veces pareciera una perogrullada, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo no? ¿Y cómo no? O sea, ¿qué problema tiene si una persona tiene discapacidad? Debe tener también el derecho al acceso, ¿no? Y sin embargo, hoy nos encontramos con una gran cantidad de barreras para que esto suceda. Tal cual, estamos hablando de la inclusión, ¿no? Así es. Tema y de un proceso tan complejo y que estamos tan lejos muchas veces de concretarlo y que hay realidades tan diferentes. Precisamente eso pensaba en que, bueno, como modalidad especial somos también los encargados de trabajar mucho esto y en trabajo colaborativo con las instituciones y con otros organismos para esta mirada integral y que todos estemos adentro y que sean atendidos todos y a cada uno tal cual desde su singularidad. Claro. Pensando en eso, vemos como distintas realidades, los distintos contextos de los niveles educativos por lo que nosotros nos vamos manejando. Yo estoy hablando de la jurisdicción de Mendoza y por ahí dentro de una sección. Pero bueno, cuesta un montón, hablando de ese tema de la inclusión, el trabajo y los encuentros con las otras instituciones para trabajar en conjunto esta garantización de las trayectorias, que sean completas, que sean integrales, y qué le vamos a ofrecer a cada uno de los chicos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Alfredo te habla. Sí, buen día, Alfredo. Te hago una pregunta, porque por ahí nosotros estamos metidos de cabeza en el ámbito docente, hablamos de determinadas temáticas así como si todo el mundo supiera, y por ahí me parece que podemos ayudar a la gente que escucha la radio a que conozca un poco cómo es el tema de la educación especial. Y una de las preguntas que me surgía a mí, si la educación especial tal cual está planteada acá en la provincia de Mendoza es uniforme en el resto del país, es decir, si todas las jurisdicciones tienen armada la misma estructura de educación especial. No, yo tengo conocimiento que por ahí en La Pampa y en Córdoba específicamente, porque yo tengo contacto allá, porque vengo de allá. Se nota por la X, decían los viejos. En Córdoba en particular hay una resolución provincial, que en este momento no me acuerdo, pero que las escuelas especiales, especialmente del sur de Córdoba, con las que trabaja con distintos pueblos, ciudades, están como, se dicen, desapareciendo. Digamos, el recurso humano está trabajando dentro de las escuelas comunes. Uh-huh. O sea, en una idea, digamos, de tener una verdadera escuela inclusiva, o sea, donde van todos a la misma escuela y lo que se modifica, digamos, es el recurso humano para que sea atendido la persona con discapacidad. El servicio educativo se da en las escuelas comunes. Uh-huh. Bueno, ahí tenés distintos contextos y realidades, porque si vos hablas con las familias de allá, que están en contacto con las docentes, también tiene como una carga de matrícula, que también están las docentes, que serían de apoyo, y este recurso que está dentro de la escuela, van rotando por distintos pueblos, distintas ciudades, y no puede dar el tiempo suficiente, esto es la realidad de los pueblos del sur de Córdoba, ¿no? Sí, el tiempo suficiente para estar con cada una de esas personas con discapacidad, que en realidad muchas necesitan un abordaje más complejo. Entonces, es necesario que esté dentro del grado, que trabaje en pareja pedagógica con esa docente, pero que, bueno, por las necesidades del sistema y por la organización, se tienen que ir a otras escuelas. ¿Cómo hacen acá, que van rotando y que tienen un montón de chicos, las docentes de apoyo en las escuelas especiales, van rotando por distintas escuelas comunes y entonces están un poquito en cada lado, ¿sí? Claro. Lo cual hace que el recurso por ahí no sea el mejor, ¿no? Porque está claro que hay un aumento de alumnos con discapacidad en las escuelas comunes, ¿no? Pero también está claro de que faltan, digamos, los recursos, o faltan también conocimiento y estrategias para poder llevar esta atención a que sea realmente una atención integral válida, ¿no? Porque por ahí uno escucha a los que estamos en educación especial o los que estuvimos en educación especial, viste, tenemos ciertos planteos. Pero el que el maestro de la escuela común también encuentra, digamos, algunos argumentos como para decir es bastante difícil poder atender a una persona con discapacidad en grado superpoblador. Tal cual, vemos aulas muy chiquitas, con una superpoblación, y donde hay maestros que te dicen, yo no fui formada para esto, más allá de su apertura, de su flexibilidad, nos encontramos a veces con estas barreras que decíamos al comienzo, hay barreras que todavía hay que seguir trabajando, lo actitudinal, por parte de las organizaciones de las escuelas comunes, lo actitudinal también, en la organización, en los tiempos, en que habría que hacer distintos recorridos, y bueno, estamos como años luz de eso, ¿no? Claro. Hablar de barreras a nosotros nos da también un poco la idea de poder conversar acerca de cómo se ve la discapacidad en nuestra sociedad, ¿no? Porque hoy hablamos de barrera desde un modelo social, pero bueno, no siempre ha sido así, por lo menos en el abordaje de la educación especial, ¿no, André? Todavía se está hablando como de un anterior paradigma, ¿no? De un modelo más médico, y que el que se tiene que integrar, el que tiene que adaptarse al contexto es esa persona con discapacidad. Entonces, la culpa la tiene o está todo puesto en la deficiencia o en sus limitaciones y no en el contexto desde el paradigma social. Entonces todavía estamos como ayudando a construir ese otro paradigma y trabajando, me parece que sí, en eso vamos, trabajando para que podamos ir cambiando estas creencias, estos valores y estos conceptos anteriores. Nos está costando un poco, obvio, pero bueno, yo creo que vamos en ese camino. Ahí hago abuso de tu conocimiento y que le cuentes a la gente qué es el paradigma social, porque vamos rápido y entre conocedores, capaz. Claro, y sobre todo ahí hacer hincapié en lo que es el modelo médico, ¿no? Que sería el anterior, que en realidad habla justamente de que la persona con discapacidad tiene que hacer todo lo posible para curarse. Para curarse, para rehabilitar. El que está mal es esa persona que tiene discapacidad, está todo centrado en que hay que curarlo, entonces se lo va a rehabilitar. Sí, convengamos que quede claro que estamos diciendo que un modelo perimido, un modelo viejo, ¿no? Porque si no, capaz que alguien se enganchó a la radio y dice, mirá lo que están diciendo estos muchachos. No, claro, no. Que es un modelo anterior a esta convención también. A partir de la convención estamos mirando al sujeto que cursa con la discapacidad, que esa discapacidad surge a partir de las limitaciones y barreras que le va imponiendo el contexto. Entonces estamos parados más en el paradigma social de la discapacidad, ¿sí? En esta relación que se genera entre el sujeto y todos los que con él intervienen e interaccionan. Es el contexto el que debe eliminar las barreras para ajustarse a las necesidades de esta persona. Bien. Ande, te llevo al contexto específico de trabajo ahí en el barrio San Martín, donde nosotros sabemos que aparte de los problemas de las personas con discapacidad o de la discapacidad en sí misma, te encuentran también con otro montón de problemas que están dados por la situación socioeconómica del lugar donde está inserta la escuela, ¿no? Se hace bastante complicado y seguramente hay una falta de recursos importante. ¿Cómo ves esto del tema de la asignación de recursos? Hablábamos recién de los humanos. ¿Qué pasa con los recursos materiales también, ¿no? Para poder llevar adelante una integración, una inclusión, digamos, y que realmente sea efectiva. ¿Vos decís con los recursos humanos materiales al interior de la escuela especial o los y también para acompañarlo? O sea, por ahí sabemos que algunas de estas inclusiones necesitan una serie de cuestiones. En algún momento se hablaba material y de recursos específicos. Claro, tal cual. Sí. Lo que estamos planteando ahora específicamente dentro de la escuela especial es realizar talleres, ya hemos realizado uno, con docentes, un poco la articulación con docentes de nivel inicial y primer ciclo para poder producir materiales específicos y dar como pautas, pero para la atención a la heterogeneidad de todos los chicos, porque no solamente los chicos con discapacidad, ¿sí? Claro. Entonces por ahí estamos planteándole la diversificación de las estrategias y la idea es producir con ellos los materiales, los recursos. Bien. En eso estamos ahora en agosto, septiembre organizando, ¿sí? Claro. Pero específicamente la realidad de la espora de esta escuela. Sí, sabemos que por ahí hay cuestiones que no es fácil de resolver y esta inclusión en muchos casos no es posible, por eso la escuela especial sigue teniendo algunos grados, algunos alumnos y también algunos servicios nuevos que han ido apareciendo. Sí. Ustedes tienen ahí unos muy interesantes, me gustaría contaros un poquito. Es importante que por ahí también el proceso de inclusión o esta trayectoria de los chicos viene acompañado de los niños más pequeños, de 0 a 6 años, dice la resolución. Tenemos el servicio de atención temprana que acompaña muchísimo la trayectoria de estos chicos en los jardines maternales. Entonces, desde ahí estamos haciendo como mucho trabajo en red con estos jardines para identificar, para dar pautas de alerta y de alarma ante algunos ítems del desarrollo. Desde ahí acompañan a la certificación CUD o sugieren y trabajan mucho con la familia específicamente para estas certificaciones o trámites por tratamientos o terapias. Y desde ahí ya se está pensando en este recorrido, es decir, cuando ya son pequeños. Esto ha permitido que la escuela especial también cambie el perfil, esté cambiando específicamente en el barrio San Martín, en esta escuela, el perfil de ese estudiante. ¿Sí? Ahora están ingresando chicos que necesitan abordaje más complejo, que tienen discapacidad múltiple. Es decir, y que son detectados, decís vos, en los jardines maternales, en los CEO y todo esto. Centros de salud. Ahora, ¿esto solamente en la escuela Comandante Espora y en el Brazo Martín? No. ¿O existen otras salas de atención temprana en las escuelas especiales? Existen otras en Capital, está en la escuela Pavón, en la escuela Ferreira, en la escuela Mercante, en la Gilardi, que está en Las Heras, en la Semorile, es otra escuela especial de Guaymallén. ¿Sí? En muchas de las escuelas especiales, digo, porque también es información interesante, sobre todo para la comunidad, ¿viste? Como la estructura. Ante un nacimiento de un niño que podemos sospechar que tenga algún tipo de discapacidad, mientras más rápido se actúe en estos casos, bueno, suele ser mucho más efectivo también todos los trabajos que se pueden comenzar a realizar con el niño, y ¿no? Se acompaña especialmente a la familia desde pequeño, entonces... Claro. La familia que está entrando a la escuela especial ahora sabe qué servicio se va a encontrar y es otro el trabajo también. O sea, ya viene como desde pequeño, es otra el trabajo con esa familia y con los chicos en particular. Y te hago otra pregunta. Sí. ¿Cómo es, vos crees que la proporción de personal calificado para hacer todo este trabajo, ya sea de... integración o, por ejemplo, la atención temprana, ¿es suficiente o habría una sobredemanda en relación a la cantidad de personas que disponen las escuelas para hacer este trabajo? Y los que se dedican a atención temprana, en su resolución tiene que tener el título y ser especialista en atención temprana. No cualquiera puede tomar ese cargo, ¿sí? Entonces, varias chicas que han hecho la diplomatura en atención temprana y que están en estos cargos, pero también realmente, especialmente nosotros, tenemos una matrícula muy amplia. Tenemos tres secciones de atención temprana, dos turno tarde y uno en turno mañana. Entonces hay en cada uno como la atención de 15 familias en cada uno de esos cargos, son como muchos. En otras salas que recién se inician son poquito menos, pero estamos en ese proceso. Sí, lo que tiene atención temprana es que hay mucha movilidad de los estudiantes, es decir, cuando uno se pone en objetivo específico con esos chicos, esos pequeños, esas familias, cuando son cumplidos se le da de alta, se le da de baja y se ingresa en otro. Entonces vamos a ver en el GEM que hay ingreso y salida permanente, excepto con algunos que necesitan acompañamiento más continuo, ¿no? Y más prolongado en el tiempo. Y más prolongado, que son generalmente los que logramos hacer después la certificación. Una vez que se certifica, si están en jardín maternal, lo que hace es articular con el apoyo, si certifica, si es valorado, porque pasa por un equipo de valoración. Y el equipo de valoración, que le llamamos EAI, antes eran los ECAPDI, ese equipo de valoración sugiere la trayectoria, puede seguir en escuela común con apoyo o sigue, ingresa a escuela especial. Es la familia la que elige. Y yendo a esa otra etapa, al de los apoyos, ¿son suficientes la cantidad de profesionales que salen para hacer el apoyo en la escuela común o estamos cortos ahí? Sí, ahí depende de la organización de cada escuela. Nuestra escuela hemos pedido y se ha creado un cargo de apoyo el año pasado, en otras escuelas tengo entendido que también, de la sección donde participamos, se han creado cargos de apoyo. Es más, nosotros tenemos la posibilidad como equipo de gestión de organizar la escuela y poner más cargos en apoyo, ¿no? Pero como la escuela especial también hay abordajes súper complejos, necesitamos también recursos humanos adentro. Claro, por eso era mi pregunta, era medio malintencionada. Se están formando, yo sé que se están formando, porque formo parte del instituto y ahora año van a egresar 4 chicas, entonces bueno, se están formando y... El apoyo a la integración, expliquémosle a los oyentes, que es maestras de educación especial que salen de la escuela... Y van y rotan por las escuelas de nivel, le llamamos, son las escuelas comunes, nivel primario, nivel inicial, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. También estamos dando el apoyo a nivel secundario. Y ahí es otra realidad. Las dificultades que estamos teniendo, tal cual. Porque ahí no se puede trabajar con la cantidad de profesores, sino que se trabaja directamente el docente de apoyo, que es profesor de educación especial, trabaja con el SOE, que es el Servicio de Orientación. Claro. Directamente el SOE es el que le va dando las indicaciones a cada uno de los profesores. Que entonces, son las psicólogas, las psicopedagogas que prestan ese apoyo a las escuelas secundarias. Tal cual. Uh-huh. El problema ahí que estamos teniendo, bueno, ahí hablando con las chicas dentro, internamente, es que la falta de comunicación, los tiempos, uno tiene que trabajar con la planificación de cada uno de los profes porque tienen que hacer un PPI, que es otro tema. El PPI son los proyectos pedagógicos individualizados que necesitan los chicos. Para hacer eso, el profe le tiene que mandar la planificación anual. Bueno, hay dificultades en esta comunicación y en el trabajo, porque son profes que van a muchas escuelas en el secundario. Claro, porque también son profesores taxi, que eso también es que hay que describir. Entonces, también lo que es el docente de nivel secundario, como el de nivel primario, sí. ¿No? Que tienen toda una problemática que hacen que a veces, por más buena voluntad que le pongan, el proceso de inclusión sea difícil de llevar adelante, ¿no? Tal cual. André, para nosotros es importantísimo esto de poder, si bien está presente el tema de educación especial, te imaginarás en esta sala de maestros muchísimas veces, el tema de que hoy o esta semana, por haber sido el 9 de agosto, el Día de la Educación Especial, poder charlar de todo esto, que en realidad, en muchos casos, siguen existiendo barreras, y una de las más importantes que existe es el tema del desconocimiento. El desconocimiento de esta situación, pero también el desconocimiento de muchos instrumentos legales que han tratado de dar respuesta a todo esto, y que existen también, ¿no? Porque por ahí, esta semana hablaba con unos papás y me decían, no sé cómo van a acreditar los aprendizajes de mi hija que está en tercer año del secundario, ¿no? Y existen resoluciones, existe legislación que claramente ha dispuesto cómo se debe realizar esas acreditaciones, esa evaluación, esa promoción, todo, ¿no? Y bueno, a veces en la misma escuela no se conoce. Eso, en la misma escuela, y me parece que somos también los encargados nosotros, el equipo de gestión, los equipos técnicos, de poder acompañar a esa familia y decirle realmente qué servicio, cuál podría ser la trayectoria, asesorar, acompañar. Me parece que hay que trabajar mucho esa parte, ¿no? Y sí. El trabajo sobre todo con los otros colegas, con otros compañeros del nivel, de las escuelas comunes, seguir socializando conocimientos en estas reuniones de articulación. Ahora estamos todas las escuelas articulando, cambio de nivel. Hoy precisamente te hemos sacado un ratito ahí de una capacitación que están haciendo. Sí. Nosotros hemos hablado muy en contra de esto de las capacitaciones pagas, fuera del horario escolar, los días sábados y todo eso. Pero bueno, vamos a revalorizar este caso, el objetivo. Desde lo positivo es que, claro, como profe de práctica tengo acá todas las docentes con las que trabajo, entonces ahí trabajar esto de la mirada de la inclusión me parece súper importante, lo vamos a seguir viendo en los próximos talleres que hacemos, y la diversificación de la enseñanza, el dar distintas estrategias que le sirve para todo, no para esa persona en particular que tiene discapacidad. ¿Sí? Perfecto. Bueno, te comprometemos entonces para más adelante, así charlamos, sobre todo por la recepción que estás teniendo, digamos, con las maestras ahí de las escuelas comunes. Sí. Te leo un mensajito, Andrea. A ver. Dice, ay, Andrea Bonato, la maestra más divertida y copada, paya médico y profesora, siempre tendiendo puentes para la inclusión. Más paya que médico, te digo. Eso dice la Cecilia Banco, que te quiere mucho. Sí, me imaginaba que era mi querida compañera que le estoy extrañando. La extraño acá en cuarto año de especial. Un beso enorme, querida compañera Cecilia Banco. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la atención. Te hemos robado un ratito ahí de tu trabajo, pero bueno, la verdad que viene bien aclarar y conmemorar en esta fecha y seguir haciendo un poco de docencia, inclusive a través de los micrófonos de la radio. Gracias Carlos, gracias Alfredo, gracias a toda la audiencia. Y bueno, y acá estamos para seguir aprendiendo juntos. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Ahí teníamos a la profe Andrea Bonato, realmente un compromiso, una pasión también en todo su trabajo, que realmente es más que destacable, así que un placer acá, mira, enorme hablar con ella. Acá, un mensaje al teléfono de la mosquitera que dice, hola, lo trabajamos mucho en secundaria, la educación con inclusión, en todos los sentidos, mano a mano con los docentes especialistas que nos enseñan, pero es muy difícil trabajar, por ejemplo, con los cursos superpoblados que nos imponen. Pero vamos trabajando y aprendiendo mucho. Nosotros este año tenemos chicos incluidos en primero, segundo y tercer año de la secundaria. Ajá. Esto nos escribe la Silvia Leda, amiga y compañera acá del programa de Sala de Maestro. Con razón, bueno, te corregiste tan rápido, porque te estaba vigilando la Silvia. No, es que yo sé que escucha el programa, claro, entonces digo, antes que le dé un infarto, corrijo la fecha. Pero digo, gracias por el aporte, Silvia. Es interesante que en la secundaria, que recién lo decía Andrea, uh-huh, que ellos están también saliendo de la escuela a la secundaria, que es otro mundo, sí, porque esto de los profetaxis, el articular con los, eso ella lo dijo al pasar, articular con los, me sale equipos terapéuticos, con los SOE, los servicios de orientación. Digo, es todo un tema, porque esos servicios de orientación también están sobrepasados de trabajo y sobrepasados de demanda. ¿Vos sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Es un trabajo muy complejo, muy arduo, bueno, pero es el camino. Uh-huh. Y en el tema de discapacidad, ¿te ha tocado alguna vez trabajar con alumnos con discapacidad? Sí, hemos trabajado muchísimo. Son complicados estos abordajes, sobre todo por el tema de los tiempos de los profes, ¿no? El tiempo de los profes, el desconocimiento, las mismas instituciones que por ahí tiran para ese otro paradigma que nombraba recién Andrea, ¿no? Es decir, buscar la normalidad, buscar, claro, curar esa discapacidad. Curar la discapacidad, bueno, es un trabajo bastante nosotros, ¿vos sabés difícil, que en el... pero es un desafío, creo que es un desafío que, perdón, digo, que sí, de a sí, poco sí, se va, ese guante se va recogiendo, se va tomando y desde la psicopedagogía se está trabajando muchísimo. Y desgraciadamente me ha pasado, particularmente esta semana, encontrarme con instituciones que, frente a la imposibilidad a veces de trabajar con estos alumnos y las dificultades que presentan, lo que buscan es también que el alumno se vaya a la escuela. Sí, vos sabés que justamente iba a decir, yo trabajo en un CCT, Centro de Capacitación, sí, para el Trabajo, que no tiene la característica ni de una escuela primaria ni de una secundaria, uh-huh, se hacen cursos particularmente... De un año de duración, y estamos integrando personas con discapacidad, y la reacción inicial es muchísimo miedo, uh-huh, claro, muchísimo miedo. No voy a decir rechazo, porque la verdad que rechazo no, pero sí miedo y un montón de dudas, un montón de inseguridad, es decir, cómo lo voy a integrar, cómo voy a hacer, desconocimiento, obviamente, de la legislación, claro, de cómo adaptar una planificación a una persona con discapacidad, cómo sería esa promoción, supuestamente, o aprobación del curso, sería, claro, en nuestro, claro, el caso. El tema de la evaluación es todo un tema. En eso, hacer docencia, yo quiero decir, porque si hay gente docente que nos están escuchando, que existe la resolución 311 del Consejo, sí, Federal de Educación, uh-huh, que habla de evaluación, promoción y acreditación en todos los niveles del sistema educativo. En nivel inicial, en nivel primario y en nivel secundario. Entonces, si alguien por ahí no sabe a dónde tiene que recurrir para ver cuál es el sustento legal de todos estos procesos de integración y cómo proceder tanto en la evaluación como en la acreditación, porque estas son preguntas que surgen, ¿no? Que dicen, no le puedo estar acreditando al alumno un determinado grado o año cuando no tiene los contenidos. ¿Ah? Bueno, exacto, la resolución 311 da las respuestas completas y claras justamente a este tipo de situaciones, que es lógico que nos las planteemos, pero tiene que ser lógico también de que busquemos soluciones coherentes con esto del derecho a que tanto la persona con discapacidad como el que no la tiene puedan cursar juntos en la misma escuela. Y creo que Andrea dio muy en el clavo cuando habló de la responsabilidad de los equipos directivos de las escuelas. Sí. Es decir, ahí un director de una escuela secundaria, primaria, bueno, sí, primaria o CCT, y bueno, se tiene que poner a estudiar. Sí. Digo, tiene que conocer estas cosas, tiene la obligación de hacerlo, porque también hay una ley que avala

su licenciatura en turismo. Qué grande la suya. Así que qué docente gran. Jubilada, siguió estudiando, así que le mandamos un abrazo grande. Capaz que ella no está escuchando, pero por ahí alguno de los otros del grupo de amigos ahí, como la Sandra Lucero, alguno de ellos está escuchando y le transmite este saludo. Y nos deja esta reflexión, dice, cuidado con consultar cosas con la almohada. Porque seguramente la almohada confunda. Te encantó. Pues, me encantó, está muy bueno. Bueno, en esta sala de maestros estamos transitando esta mañana y ya estamos en comunicación con el doctor Santiago Semaiti. Santiago, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Alfredo, Gabriela, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Un gusto. Bueno, buen día. Buen día. Te iba a presentar, pero mejor dicho, nos íbamos a presentar, pero que ya tenías todo nuestro nombre, así que haciendo esta sala de maestros. Los venía escuchando, en realidad. Los venía escuchando con la compañera que estaban ahí dialogando sobre la educación especial. Genial. Bueno, gracias. Gracias por esa fidelidad, entonces. No, por favor. Bueno, muy bien. Acá estamos con Gabriela, que hizo el contacto justamente. Ella es nuestra especialista en educación sexual integral acá en el programa, una opción que hicimos del programa pensando justamente en la importancia que tiene la incorporación de la educación sexual en las escuelas, cosa que en Mendoza ha tenido sus vaivenes, ¿no? Así que bueno, la idea es charlar un poquito acerca de este trabajo que, bueno, vos presentaste como tesis de doctorado, pero que a la vez nos puede iluminar acerca de lo que ha pasado con la educación sexual en la Argentina. Buenísimo. Hola, Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Buen día. ¿Cómo andamos? Bueno, todo bien por acá. Con ganas de muchas ganas de charlar con vos. Buenísimo, yo también. Quería contarle a la audiencia que Santiago Semaitis, es doctor en ciencias de la educación, es especialista en nuevas infancias y juventudes, es profesor y licenciado en ciencias de la educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, vos corregime si me equivoco, de la Universidad de La Plata. Perfecto. Es ayudante, diplomado en la Cátedra de Problemáticas Educativas Contemporáneas, docente del curso La ESI como Derecho, Herramientas para la Intervención, becario postdoctoral en el CONICET, se desempeña como investigador en formación en el Instituto de Investigaciones y Humanidades en Humanidades, perdón, y Ciencias Sociales del CONICET, dentro de un programa interesantísimo, Escolarización, Perspectivas Históricas, Pedagógicas y Políticas de Educación. Bueno, y sus líneas de investigación exploran experiencias pedagógicas y discursos sociales del campo de la educación sexual, tanto en el presente como en la historia reciente de la Argentina. Así que, con todo esto, nos vamos a poner a charlar un poquito, Santiago, agradeciéndote inmensamente tu generosidad y tu tiempo. No, a ustedes, por favor. sobre esto, ¿no? Que a mí me parece tan interesante, tan enriquecedor de poder hablar de la educación sexual un poco para atrás y un poco en la actualidad, ¿no? O sea, totalmente. Vos decías que en tu trabajo que la educación sexual puede resultar como un observatorio, ¿no? Como un mirador. De época. Sí, la verdad es que cuando yo me puse a trabajar en esta investigación, empecé porque no estaba muy conforme, de alguna manera, con con lo que todavía seguimos llamando los famosos modelos de la educación sexual, ¿no? El biologicismo, el sanitarismo. Uh-huh. Y me daba cuenta que no teníamos, digamos, antecedentes históricos sobre esto. Entonces yo dije, seguramente esta debe ser una historia más larga y todavía conocemos bastante poco sobre lo que la escuela pudo tramitar, sobre lo que la escuela, el sistema educativo en general, las pedagogías y también otras disciplinas como la medicina, etcétera, cuánto han colaborado o no en incluir, bueno, una temática que culturalmente nos sigue hasta el presente, ¿no? Nos sigue siendo una temática de suma complejidad. Entonces, bueno, ahí me pareció interesante poder hacer un rastreo histórico, y la verdad que me fui sorprendiendo cuando empecé la investigación, porque uno puede, inclusive desde inicios del siglo XX, ver que ya había discusiones y preocupaciones sobre la educación de la sexualidad. Ajá. Entonces, pensar que en Argentina, o inclusive en América Latina, empezamos a discutir la educación sexual con la ESI del año 2006, le contamos a la audiencia que el año 2006 fue un año muy importante porque, bueno, allí se sancionó la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que va a habilitar el Programa Nacional Y justamente, bueno, de allí comienza un capítulo nuevo de esta larga historia. Pero bueno, si nos remontamos, inclusive, ¿saben qué? Si nos remontamos a la época de Sarmiento, si vamos al siglo XIX, si bien no se hablaba tanto de sexualidad, menos de ESI, pero sí allí estaba un tema que también el sistema argentino tuvo que ir, organizando, que era la educación de niñas y niños. Pensemos que antes había escuelas para niñas, claro, escuelas para niños, algunas escuelas mixtas, y cuando uno se pone a ver los fundamentos de educadores, de educadoras, de algunos médicos también, bueno, no todos estaban tan convencidos que niños y niñas vayan a la misma educación, a la misma escuela. Uh-huh. Entre las tesis que uno encuentra, bueno, se hablaba en ese momento, por ejemplo, de que, por ejemplo, quienes cuestionaban las escuelas unisexuales, ¿no?, para niñas o para niños, decían, bueno, hay que tener cuidado porque un grupo de niñas juntas puede despertar el lesbianismo, o un grupo de varones juntos puede despertar, como se decía en esa época, a inicio del siglo XX, el homosexualismo. Inclusive, estoy pensando en Rodolfo Sennett, un gran psicólogo argentino que fue muy importante, él hablaba sin ningún tapujo de niños mariquitas. Uh-huh. Entonces digo, bueno, esta es una historia, pero también tenemos a figuras como Raquel Camaña, una educadora de inicios del siglo XX, que fue la primera educadora que dijo que la educación sexual debía estar en todas las escuelas. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Y ya ella estaba demandándole al Estado argentino justamente la educación sexual, y Camaña, en el año 1910, 1911, ya estaba hablando de un término que hoy nos sigue pareciendo fundamental, como es la idea de la integralidad. Claro. Por supuesto, impresionante. Por eso yo les comento que, bueno, me fui sorprendiendo con esto. Y la integralidad, por supuesto, uno también puede reconstruir esta historia de la educación sexual con ese significante, ¿no? Y vos recién decías, bueno, claro, esto de pensar a la educación sexual como un observatorio, porque me parece que cuando uno tiene alguna definición sobre lo que debería ser la educación sexual, lo que subyace y lo que uno puede leer entre líneas es una concepción sobre la sexualidad, sobre las identidades, sobre los cuerpos, sobre lo que las personas podemos o no podemos hacer, y es algo que ha variado mucho a lo largo del tiempo. Por eso me parece que actualmente, en la Argentina, en América Latina, pero particularmente en nuestro país, tenemos unas muy buenas o mejores condiciones que en los tiempos anteriores. Estoy pensando puntualmente en todas las conquistas de los derechos sexuales, reproductivos, identitarios. Pensemos que la educación sexual, yo ahí en la tesis hago como una especie de corte histórico, ¿no? Digo, bueno, junto con otras investigadoras de la historia de la sexualidad, bueno, la década del 60, del 50, es un momento de trance muy importante, porque empieza a haber algunas variaciones sobre cómo se entendía la sexualidad, ya no en una versión tan ligada a la familia, al matrimonio, al casamiento, sino que la sexualidad de los jóvenes y el ascenso también, el ascenso de la juventud como un sujeto cultural, como un sujeto particular que emerge a mediados, digo, la juventud sabemos que es una invención, como sí, dicen los historiadores, sí, ¿no? Como también lo es la infancia. Exacto. Y a partir de ese momento, si bien en Argentina no podemos decir que hubo una revolución sexual, de hecho Isabel Acosta, historiadora argentina, refiere a esa época como una revolución sexual discreta, en la medida en que si bien la sexualidad empezó a ser un tema, digamos, de orden público, mucho más masivo, más visibilizado, la heteronormatividad, es decir, el supuesto de que las personas son, seremos o deberíamos ser heterosexuales, bueno, ese tipo de aspectos no se modificó, pero sí la visibilidad de la sexualidad juvenil y con ello una necesidad de que el sistema educativo pueda incorporar algo de la educación sexual. Esto, insisto, cada época tiene su particularidad, ¿no? Sí. Pero entre la década del 60 y del 70 también vemos conformarse lo que yo llamo allí un campo especialista o experto en educación sexual, es decir, una serie de psicólogos, psicoanalistas, sexólogos, médicos, sanitaristas, algunos educadores también, personas que estaban pensando en la difusión de la píldora anticonceptiva, asociaciones de sexología, asociaciones de planificación familiar, inclusive la provincia de ustedes, la provincia de Mendoza, fue un territorio que en el año 63, ahí es donde se hace la primera jornada latinoamericana de educación sexual, porque la educación sexual, en mi tesis también, o esa es una de las hipótesis, por supuesto, la verdad es que no fue un problema argentino, fue un problema latinoamericano. Ahí uno empieza a ver diferentes reuniones en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en donde estas personas se iban juntando con quienes estaban a cargo de los estados para poder pensar justamente, bueno, cómo poder implementar políticas de educación sexual que puedan justamente, bueno, tener una perspectiva de cuidado para la población. Por supuesto que en esa época no se hablaba de identidades trans, por supuesto claro, que en esa época no se hablaba de la diversidad. Claro. Entonces uno ve ciertos avances y también, digamos, cierta continuidad de las matrices modernas sobre esto que yo decía, ¿no? Sobre, bueno, cómo pensamos las corporalidades, las relaciones entre las personas, quiénes pueden unirse, quiénes pueden formar una familia, qué tipo de prácticas sexuales, qué partes de los cuerpos son dignos o están legitimados en las diferentes épocas para obtener el placer. Y bueno, también ahí empieza, obviamente, el placer sexual a ser un tema muy importante, ¿no? Claro. Cuando, bueno, en este recorrido que vos venías haciendo, hablabas de expertos, expertas latinoamericanos que se empezaron a juntar. Es ahí donde empieza un poco a pensarse la educación sexual como saberes en la escuela, como contenidos a trabajar en la escuela. Sí, efectivamente. Puntualmente, y ahí es muy importante, yo recién lo dije muy rápido, pero bueno, ahí las políticas de planificación familiar, pensemos que desde fines de los 50, y en Argentina llega la píldora en Argentina y empieza a distribuirse en los 60, aunque luego, bueno, por diferentes resoluciones en los 70, hasta que viene Alfonsín, la píldora es... de alguna forma no se permitía su circulación masiva, solamente para las mujeres casadas. Ahí también uno ve una normatividad. Claro. Y digo lo de la planificación familiar porque en un momento estos grupos de expertos empiezan a verse en la necesidad de que la educación técnica, digamos la educación médica cómo usar la pastilla y otros métodos anticonceptivos, sí, empiezan a ver que el saber médico era insuficiente, que a la población juvenil había que llegar por unas vías más pedagógicas, más educativas. Uh-huh. Y ese es un cambio muy importante. Claro. En América Latina, tomando ese nivel, digamos, hubo diferentes asociaciones regionales sobre educación sexual, en donde diferentes agentes de distintos países conformaron lo que se empezó a gestar ahí como un nuevo enfoque, que fíjense, es el enfoque, de alguna manera, no es el mismo, pero vuelvo sobre el término de la integralidad. La integralidad justamente venía a poner un coto a una tradición de la educación sexual que ya se veía como anacrónica, es decir, la sexualidad ligada o reducida únicamente a la genitalidad, claro, la sexualidad pensada en prácticas sexuales y por lo preventivo. Claro. Y por lo preventivo. Sería lo que, perdón, sí, algunos llamaban o llaman una mirada, una propuesta de educación más dialógica y concientizadora, ¿no? Creo que algunos hablan de eso. Exactamente, Gaby, sí. De hecho, entre ese bueno, estas comunidades son las que van a darle nombre a estos modelos, porque ellos querían justamente cuestionar los modelos anteriores, ¿no? Claro. Este biologicismo y esta forma más orgánica de pensar la educación de la sexualidad, e insisto, siempre preventivo. También, bueno, tenían que pujar justamente con otros modelos nuevos. Por eso ese modelo dialógico concientizador, que ahí uno ve claramente una raíz con la pedagogía de Paulo Freire, claro, ¿no? Esta idea de pensar que los temas de la sexualidad, los adultos no podemos ponernos, y todas las épocas nos muestran esto, no podemos ponernos como los sabiondos sobre un tema que venimos a explicarle a los... Sí, por supuesto que algo para decir tenemos, sin duda. Ahora, también me parece que ese tipo de modelos colaboraron con pensar una forma pedagógica de enseñanza de la sexualidad en donde sea justamente en el marco de una mayor horizontalidad dentro del vínculo pedagógico, ¿no? Lo que en pedagogía llamamos esa famosa triada pedagógica o triada didáctica de quien enseña, quien aprende y un contenido valioso. Bueno, esa integralidad vino a renovar una concepción de la sexualidad, que la sexualidad también tiene que ver con las emociones, que la sexualidad también tiene que ver con los afectos, que no tiene que ver únicamente con las relaciones sexuales, aunque las incluye absoluta y fundamentalmente, claro, y sobre todo que la sexualidad tiene una dimensión que todavía nos cuesta mucho enseñar o no sabemos qué decir o cómo decir, que es la dimensión del placer. Uh-huh. Y este también va a ser un cambio muy importante que va a ir transitando en el siglo XX. Luego, por supuesto, que tuvimos momentos mucho más oscuros, mucho más difíciles. Estoy pensando puntualmente en los en la década del 70, con la última dictadura cívico-militar, en donde las políticas de censura, entre otros aspectos de la cultura, han censurado revistas, libros, o sea, todo ese avance que se había impulsado desde los 60 de alguna forma queda censurado, pero también para mi sorpresa, estos los gobiernos militares también promocionaron, por ejemplo, Estás Creciendo, que fue un documental, un video de 10 minutos que se difundió por todo el mundo y que lo produjeron argentinos de la sociedad de la Asociación de Planificación Familiar Argentina, de la APF, que eran planificadores familiares, ginecólogos, y los militares difundían ese material en donde básicamente se enseñaba el proceso del crecimiento. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser que los propios militares le compren la cinta de estos videos? Bueno, porque la concepción de la sexualidad era una concepción de la familia heterosexual. Claro. No presentaba ningún ruido. Te interrumpo un segundo, Santiago, porque la verdad que es interesantísimo. Hablo mucho, perdón, a mí este tema me apasiona. Te quiero interrumpir, porque mira, justo en el corte charlábamos con Gabriel acá acerca de todo ese tiempo, bueno, que a nosotros nos tocó prácticamente un tiempo de adolescencia, el que vos estás hablando. Claro. Y hablábamos de lo que era justamente el desarrollo de la sexualidad, la concepción. Vos dijiste recién dictadura cívico-militar y por ahí en algunos casos escuchamos cívico-militar eclesiástica, ¿no? Porque la iglesia tenía una función como muy especial también en estos temas, en esos momentos, ¿no? Donde el oscurantismo no era solamente de los militares, sino que era de otras instituciones que los acompañaban en ese momento también, ¿no? Sí, absolutamente. Gracias. Me das el pie justo porque también en esa década del 60, se lleva a cabo el segundo Concilio Vaticano, ¿no? Este análisis social que hace la Iglesia, y entre el 62 y el 65, que es cuando se hace el concilio, la Iglesia Católica, es decir, el Vaticano, acepta definitivamente a la educación sexual, y ¿saben qué? La va a aceptar también con el significante de la integralidad, pero en ese caso se tradujo como la formación familiar. Claro. Lo que después va a devenir en la formación para el amor. Claro. De hecho, entre estas personas especialistas participaban pastores, participaban curas, participaban monjas. Eran personas que realmente tenían un interés, por supuesto, siempre dentro del marco ideológico y del procesamiento político que sabemos que ha tenido históricamente la Iglesia. Por eso no es tan raro que actualmente, después de la ley de ESI también, la Iglesia Católica Argentina ha batallado contra algunos contenidos y principios de la educación sexual integral, pero aún así insisten en la integralidad para no nombrar las relaciones sexuales, para no nombrar la enseñanza del preservativo, la enseñanza de los métodos anticonceptivos. Entonces, quienes participamos, bueno, acá somos todos profes, somos todos docentes, digo, y tenemos y siempre trabajamos sobre el lenguaje y desde las palabras. Sabemos que las palabras no son neutras, cargan sentidos, y yo siempre invito cuando trabajamos con otros compañeros docentes en instancias de formación o en capacitaciones o mismo en la universidad, bueno, aquí estamos llamando educación sexual integral, porque entonces no es tan obvio, ¿no? Claro. Lo que sí me parece importante reponer es que la integralidad hoy la entendemos como una transversalidad curricular fundamentada desde los derechos humanos y fundamentada desde la perspectiva de género. Ese es el giro contemporáneo que me parece interesante, que viene de alguna forma a absorber demandas que son actuales, demandas de los colectivos travesti trans, demandas de los propios estudiantes y las propias estudiantes, estudiantes que pasan por experiencias de transición del género, por poner simplemente algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, la batalla es permanente y siempre está abierta. Yo por eso cuando fui escribiendo la tesis necesitaba, por eso me gustó mucho el diálogo que empezamos con Gabriela, porque cuando hablamos yo decía, bueno, qué bueno que la tesis pueda servir para pensar temas actuales, para ver, bueno, en todo caso, qué discursos todavía arrastramos. Y no hay que pegarse el látigo, digo, somos sujetos de esta cultura. Claro. Estamos, somos hablados por la cultura y la educación sexual laica, desde este enfoque de la integralidad y que pretende enhebrarse en todas las materias, por eso la idea del especialista hoy a mí me parece problemática, a mí me parece problemática porque a los docentes nos aleja decir, ah, bueno, que venga, no sé, gente claro. como Santiago o alguien que esté con temas de ESI, para, porque un especialista, ¿saben qué, compañeros? Lleva tranquilidad a las escuelas. Claro. Y a mí me preocupa. Claro. Claro. Yo un chiste a mis amigos, a veces le digo, yo trabajo de lo que a veces en la escuela no funciona. Porque ahí me parece que la misión que tenemos por delante es que nosotros poder pensar que la sexualidad y el ámbito del género nos compete a todos, no es un tema de las mujeres, del feminismo contemporáneo, es un tema que nos corresponde a todas las personas porque somos sujetos sexuados todos. Hoy escuchaba a la conversación que tenían con la colega de Educación Especial. A eso iba a referir también, sí. ¿no? Digo, porque enganchado con lo que veríamos charlando anteriormente, es como que es algo que nos tiene que empezar a circular, sí. ¿No es cierto?, en la formación y algo que no tiene que haber distinción de, bueno, esto es para que lo haga el especialista y esto es para que lo haga la docente especial, sino sí. que, bueno, tiene que ver con la inclusión. Tiene que ver con la inclusión, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tiene que ver con la inclusión y también tiene que ver, porque claro, uno lo que solemos, ahora quizás un poquito menos, pero antes cuando empezamos, yo me acuerdo que en el 2014 estuve a cargo en la provincia de Buenos Aires de coordinar una capacitación masiva para todo el nivel secundario sobre ESI, y los docentes y docentes con justa razón decían, a mí no me formaron para esto, no nos pidan esto. Claro, el tema es que ninguna profesión nos forma para todo, o sea, sí. uno, y sobre todo en nuestra métier pedagógica, estamos todo el tiempo estudiando, es nuestro corazón, digamos. Uh-huh. Y ahí yo lo que fundamento o trato de trabajar es que a los prejuicios le respondemos con formación. Claro. A los prejuicios culturales hay que responderles con estudio, tenemos que seguir estudiando sobre esto. Por supuesto que hay un trabajo, hay unas, decimos desde la ESI, bueno, que hay puertas de entrada para pensar la ESI, ¿no? El currículum, los emergentes en las escuelas, las problemáticas, y una de esas puertas de entrada tiene que ver con el trabajo sobre uno mismo, sobre una misma. Bueno, ¿qué prejuicios tengo? ¿Qué me pasa con esto? Yo creo que eso es muy importante, pero aún así, cuando yo reconozca mis prejuicios, cuando reconozca que tengo limitaciones con esto, tenemos que pensar que estamos ante un derecho que le compete a los chicos y a las chicas de todo el sistema educativo. Desde sala amarilla, en el segundo ciclo del nivel inicial, hasta la secundaria, ¿sí? Es decir, nuestra formación no puede inhibir el desarrollo de un derecho. Y aparte, sumo algo más, tenemos también una responsabilidad, podríamos pensar disciplinar o epistemológica. ¿Qué tiene que ver mi materia con la ESI? Claro, claro. Enseño educación física. La transversalidad, claro. La transversalidad curricular. Uh-huh. Claro. Entonces, no es que la ESI pretende meter, lo digo así para provocar, ¿no? Pretende meter contenidos con force para... No, tiene que ver, bueno, a ver... ¿Cómo ha sido contada la historia de nuestra nación? ¿Quiénes son los héroes varones? ¿Qué pasó con las mujeres? En filosofía, ¿por qué conocemos todos filósofos, en la mayoría, varones? ¿Por qué los teoremas en matemáticas son todos de varones? O los juegos en educación física, porque tienen muchas veces contenido más vinculado al varón que a la mujer absolutamente. Y con discriminaciones incluidas, etcétera, ¿no? Totalmente. Bueno, la educación física, yo me formé con dos grandes pedagogos, Miriam Sudwell y Pablo Jaradrowski, que me acompañaron como directores en la tesis. Pablo Jaradrowski es un referente latinoamericano sobre la historia de la educación física en clave de género, y Pablo lo dice muy contundentemente, bueno, es la asignatura que más ha segregado a claro. los cuerpos y más... ha diferenciado. Por supuesto que los cuerpos son diferentes. Ahora, el tema es que esas diferencias no se vuelvan jerarquías. Claro, y que sean explícitas. Y, claro. Y también la ESI pretende siempre, como mira, o como utopía, justamente poder ampliar los repertorios culturales, que todos y todas tengamos la experiencia del fútbol, del básquet, de conocer cómo es una gimnasia rítmica, y eso es algo que se tiene que ir trabajando. En la hablo desde la provincia, que es, por supuesto, donde trabajo y donde conozco más estas discusiones. En el año 2013 tenemos una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación en donde las clases se aspiran a ser mixtas, ya varias escuelas secundarias fueron trabajando en esto, y cuando tuvimos que salir a difundir esta política, muchos profes, también con justa razón, decían, no, bueno, pero los varones son muy brutos, ¿y qué vamos a hacer con las chicas cuando se golpeen? Claro, si pensamos de antemano que no es una posibilidad para ver cómo vincularnos mejor respetuosamente con otros cuerpos, con todos los cuerpos, porque a los varones también nos tienen que enseñar todavía que a un cuerpo de otro varón también hay que tratarlo bien. ¿Sí? Por eso la discusión de las nuevas masculinidades también interpela directamente a eso. Yo por eso hoy decía que tenemos que dejar de pensar que es un tema de las mujeres, del feminismo o de los colectivos de la disidencia, para poder todos decir, bueno, che, yo algo en esto tengo que ver, algo en mi vida, y aparte, ¿saben qué? Porque no, ninguno de los que estamos en esta radio, ni los oyentes, ni las personas, nadie cumple con todos los roles de género. Como dice Judith Butler, una filósofa norteamericana, somos sujetos fallidos. Si yo tengo que hacer un listado de lo que se supone que es ser un varón, fortaleza, coraje, pensamiento abstracto, iniciativa sexual, hetero, yo no llego ni a dos puntos de eso. No llego ni a dos puntos. Entonces digo, prefiero ser un sujeto fallido y estar en libertad. Claro. La ética aspira a tener una forma más cómoda con nuestra corporalidad y con vínculos para con otras personas, justamente que sean desde la libertad, el cuidado y el respeto, y el goce y el placer, ¿por qué no? Santiago. Entonces, no es una versión moral, es una versión ética de la educación sexual que reconoce al otro como semejante. Sí, Gaby. No, es que estamos como impresionados, impresionadas de todo lo que has dicho, lo que venís diciendo, nos has dado una clase impresionante de educación sexual con todo lo que has traído. Y en realidad te queremos decir, te tenés que venir a Mendoza un día acá a la radio. Claro, ¿no? Que sí, claro que sí. No es la primera vez, te aviso, que vas a charlar con nosotros. Algún vino tomaremos, eso te lo prometo. O sea que es y vino, obviamente. y bueno, y tenemos que lamentablemente ir cerrando esta charla hermosa. Comprometiéndote, como decía el compañero acá, Carlitos, que seguramente vas a estar otra vez con nosotros. Cuando ustedes gusten. Y un poco me quedo con esto que vos decís en uno de tus trabajos, porque no hablamos del último. Hablamos del último no hablamos. No hablamos porque no se puede, tenemos un programa solo. que la educación sexual es un concepto imposible de significar en forma definitiva. Ay, gracias, qué bueno eso. Eso lo decís y creo que con esto podemos cerrar y justamente porque no es un concepto cerrado, queda abierto para seguir charlando y seguir degustando estos temas. Sí, es imposible para mí, yo ahí tomo una línea teórica del análisis político del discurso que trata de pensar, yo por lo menos pienso esto de la educación sexual como un significante vacío, ¿no? Uh-huh. No como un significante, como un término que no dice nada, al contrario, que es tendencialmente vacío, porque son tantos los actores y actrices sociales que disputan por su contenido y orientación, que siempre hay un espacio de lucha. Por eso, por suerte, es un significante abierto, ¿sí? Y que tenemos que seguir sosteniendo para que siga absorbiendo nuevas demandas. Del 2015 en adelante, del Ni Una Menos en adelante, la ESI se ha revitalizado con nuevas demandas juveniles. Bueno, sostengamos esa apertura, como adultos tenemos una responsabilidad de estar siempre atentos a esa cultura sexogenérica de los jóvenes para no quedar en una pedagogía anacrónica y para poder hacer de la ESI un derecho real, transversal dentro de las escuelas. Creo que tenemos esa misión y por suerte, compañeros, compañeras, somos muchos y muchas las docentes que venimos trabajando en esto. No somos pocos, somos muchas personas, aún con todos los desafíos que tenemos por delante. Santiago, mil gracias. No, a ustedes. Te mandamos un gran abrazo y bueno, y el agradecimiento justamente por haber estado en esta mañana de sala de maestros. No, sí, por favor, espero que me vuelvan a invitar. Estamos en contacto. Genial, que tengan un lindo sábado. Igualmente, un abrazo muy grande. Igualmente, Santiago, gracias. Adiós. Hasta la próxima, gracias. Ahí lo tenemos al doctor Santiago Semaitis desde la Universidad de La Plata contando, doctor en Ciencia de la Educación y bueno, y también con su trabajo sobre la historia de la educación sexual en Argentina. Montones de mensajes. Una ametralladora este muchacho. Impresionante, Santiago. Quise en algún momento preguntarles de educación sexual y discapacidad, pero no me dio. Bueno, anotémoslo todo. Acá la televisión nos sigue largando, viste, temas. Acá recién hablaba, no miren ahora, ya pasó ya, chicos. Pero yo como estaba un poco aburrido me puse a mirar la tele. Ah, claro. La sologamia. ¿La tenían esas? Ah, ¿la qué? La sologamia. ¿Solo con usted, Z? Está... ¿Solo S-O-L-G? No es solo. ¿Ah? Ahí la se fue a la mierda. Sologamia, casarse con uno mismo. Ah, casarse. Sí, dicen que hay ahora una experiencia acá en la Argentina y que hay mucha gente que está casándose consigo misma. Y ni te digo la equitación vegana, no sé si lo han visto. No, bueno. ¿No la han visto? Ah, sí, la de los caballitos madera. En Islandia, en Finlandia, creo, en Finlandia. Ay, Dios mío, este mundo cada vez nos sorprende más, ¿no? Equitación vegana, sacala. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa, un poquito de música, muy cortito, y ya volvemos con el último bloque. Ay. El prólogo, tal vez de una causa perdida. Sentí el calor que sienten los que brillan, pero hay en mí una pena que aniquila. Es el velo del pasado, como lanza al costado. Bloque de esta sala de maestros, y queremos compartir con toda nuestra audiencia una carta que habíamos anunciado en el primer bloque del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señor Horacio Rodríguez Larreta. Recibe mi saludo de paz y bien, te envío esta carta abierta, ya que me resulta imposible comunicarme contigo. El motivo de la presente es la presencia de comunidad de los pueblos originarios frente a los tribunales de Plaza Lavalle, a la espera de ser recibido por los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Se ha gestionado ante tu gobierno el permiso que para instalar una carpa y baños químicos para los delegados indígenas que viajaron 1.500 kilómetros desde la provincia de Jujuy para reclamar por sus derechos. El Servicio de Paz y Justicia Justicia solicitó con antelación las autorizaciones correspondientes al gobierno de la ciudad y no obtuvimos respuesta alguna. Realizamos también gestiones ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad para facilitar las gestiones ante tu gobierno, que también resultaron infructuosas. La prohibición de instalar una carpa y baños químicos necesarios para la atención básica de las mujeres y niños que participan del Malón de la Paz somete a nuestros hermanos a soportar penurias y la inclemencia del tiempo durmiendo en la intemperie por decisión del gobierno de la ciudad. Nos preocupa la discriminación, el racismo y la intolerancia de tu gobierno ejerce contra los pueblos originarios presentes en la ciudad de Buenos Aires, que reclaman sus derechos violentados, que sufren por la represión de la policía de la provincia de Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales, tu compañero de fórmula de la candidatura presidencial, que es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en su provincia. Las comunidades rechazan una reforma constitucional que legaliza la represión de los reclamos y las protestas sociales. Esta reforma incumplió la consulta previa e informada, como establece el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y lo más grave, transgrede la Constitución Nacional y los tratados internacionales de protección y respeto de los derechos humanos. Nos preocupa que discrimines a las comunidades indígenas jujeñas que tienen los mismos derechos en democracia, que debe ser de igualdad para todo y todas los habitantes del país, sin discriminación alguna. En estos días, la ciudad habilitó en Plaza República, frente al obelisco, carpas. En Plaza La Valle, gazebos para ferias comunitarias. En la festividad de San Cayetano, numerosos baños químicos. En Plaza Mayo, has habilitado también una campe de algunos representantes COM afines a tu gobierno. Sin embargo, para los pueblos originarios de Jujuy, solo hay prohibiciones. El reclamo de los pueblos de La Quebrada, La Puna y Las Yungas no responde a fuerza política alguna. Son las comunidades las que, viendo cercenados derechos y amenazados sus bienes comunes, han resuelto ponerse de pie. A 40 años de la recuperación democrática, la dirigencia política no puede hacerse la distraída para asegurar la plena vigencia de los derechos de los pueblos a expresarse y manifestarse por sus reclamos. La democracia reclama la construcción de convivencia y respeto por las diferencias. Espero que en forma perentoria tu gobierno resuelva otorgar las autorizaciones correspondientes. Están pidiendo carpas para que no duerman la intemperie y baños químicos para las necesidades básicas. O sea, para complementar esto, Carlos, la Ceci había mandado una información y ahí la publicamos, que hay dos integrantes del tercer Malón de la Paz que están haciendo un ayuno, una huelga de hambre total. Por supuesto, esto invisibilizado, pero a niveles enormes por los medios nacionales, porque claro, y también publicamos una carta que Pérez Esquivel le mandó a Morales antes. Una carta objetándole la reforma constitucional. Es decir, que esto es como una saga que tiene continuidad en el tiempo, pero se termina sin resolverse, porque arrancamos el programa hablando de eso, de que la Suprema Corte, que es quien tiene en sus manos, digamos, ya a esta altura del partido, resolverlo no lo va a resolver. Claro. Porque están instalados frente a la... Ahí esto que vos decís, que no tienen donde... En Plaza La Valle, frente a la Corte Suprema. A la intemperie, al aire libre, con mucho apoyo, por supuesto, de las organizaciones sociales, de la CTA, etcétera, etcétera, pero bueno, con estas características, ¿no? Yo y Carlos traía también una pequeña reflexión casi editorial de lo que ha pasado esta semana, que no podemos mirar para otro lado. Es decir, el asesinato de esta chiquita de Morena, después el asesinato a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires de un manifestante, que qué sé yo, yo honestamente el piensa mal y acertarás últimamente no me está fallando, y que estas cosas aparezcan así tan descarnadamente a dos días de las elecciones me hace darme cuenta, y creo que a todos lo que lo hemos visto, lo miserable de la condición humana y de muchos sectores políticos en la Argentina, que hacen política con la muerte, en definitiva, porque no sé si ustedes vieron la secuencia del asesinato de este manifestante ahí en el obelisco. Eran 40 personas manifestándose y armaron un operativo policial como si estuviera la barra brava de Boca, de River y de San Lorenzo junta, y los, perdón, no lo que voy a decir, los cagaron a palo. Y ahí muere abajo de la rodilla de un policía un manifestante. Y el diario Los Andes de Mendoza publica en un episodio confuso, muere un ex miembro de la FARC. Claro, digo, sí, sí, sí. No, culpabilizándolo y hablando también de el informe médico. Yo escuchaba ayer el informe de la autopsia. Bueno, la tremendo, o sea, no, como que no había ninguna clase de herida, ¿no? Y que solamente las marcas que presentaban el cuerpo tenían que ver con los 40 minutos de resucitación cardiopulmonar a la que la policía quiso hacer. Fue un infarto, fue una hemorragia interna. Claro. O sea, claro. Porque lo han matado a palo. Y ahí se tocan los dos casos, que a la niñita esta morena le pegaron un golpe en el hígado, fue un directo al hígado que la mató. Digo, y ahí los miserables peleándose de quién tiene más culpa y quién tiene menos culpa dentro de la municipalidad de Lanús, que fue en Lanús, podría haber sido en Quilmes o podría haber sido en Caballito. Digo, sin hacer diferencia. Y murió una nena de 11 años. No, nosotros que somos maestros, profesores, el dolor es doble porque es uno de los nuestros, digamos, es uno de los que le vemos la cara todos los días. Entonces, creo que estoy muy preocupado, realmente, estoy muy preocupado. El domingo vamos a votar y la pregunta es qué vamos a votar, no a quién, qué vamos a votar, cómo es la continuidad institucional de este país. Sí, lo confuso de que frente a todas estas lecturas, ¿no? Y bueno... A veces uno también lo ve que en Latinoamérica suceden cosas similares, porque esta semana mataron al candidato a presidente, a uno de los candidatos, ¿no? Y vos decís, nosotros tuvimos hace poco también un intento de magnicidio acá en la Argentina y pasó sin pena ni gloria, o sea, sin siquiera haber por parte de la justicia de nuestro país una investigación seria y un seguimiento de toda la causa y de todos los responsables que fueron apareciendo. Pero mira, Carlos, ayer se sobreselló también a los tres gendarmes acusados por el crimen de Santiago Maldonado. O sea, un poco la reflexión tremenda, así más integral es, acá ha estado involucrada la policía por la inacción en donde muere Morena. Sí, porque no había, supuestamente tardó existían unas cuestiones de corredor seguro, sí. Y que no había ningún policía, entonces de seguro no tenía nada. Eso es responsabilidad de la municipalidad. La ambulancia quien tardó 40 minutos en llegar. La policía provincial, que sabemos lo que es la bonaerense, sabemos cómo se mueve. Y realmente vos decís, es un combo. La justicia, que había dejado libre... O lo tenía prófugo al personaje, a uno de los hermanos estos que mataron a la chiquita. Los medios también, ¿no? Los medios que hacen una estigmatización involucrando a un menor de 14 años que nunca había dicho ni reconocido el asesinato de la chiquita, es decir, queriendo meter con forceps una discusión de bajar la edad de imputabilidad. Y el intendente suplente que tiene la NU... increpando e involucrando también a una diputada, a la diputada Cartonera, como responsable porque justamente había intervenido de que este menor de 14 años lo había defendido de la brutalidad de los policías. Sí, es como un combo bastante difícil de digerir, de pensar. Yo se lo decía esta mañana a Fabiana. La verdad que no me hace acordar mucho una reflexión que hacía Marta, mi suegra, que falleció a los 85 años, y decía, me voy a morir sin ver el país que quiero ver. Y digo, yo tengo 60, pero nos cuesta ver para adelante. Y es difícil pensar, ¿no?, en mañana, mañana concretamente el domingo, digo, en las elecciones, difícil, es complejo. De todos modos, bueno, tenemos una oportunidad valiosísima. Sí, lo que pasa es que también el trabajo... salvaje de los medios, porque la verdad que Carlos me estaba contando una cosa recién, que es inadmisible, que gente que tiene capacidad de análisis se deje llenar la cabeza y condicionar su opinión por lo que le dicen cuatro tipos que reciben sobres, porque lo sabemos, porque es evidente, porque cambian de opinión como cambian de remera. Entonces vos decís, estamos jodidos, creo que hay un trabajo por delante para hacer de un trabajo político, de concientización, de toma de responsabilidad también, y de no permitir que se sigan echando las culpas, desligándose. Yo digo, el Kravets, este personaje de la Municipalidad de Lanús, que es el que está a cargo de la Intendencia, porque otra cosa, el Intendente se toma licencia para agarrar la presidencia independiente, se toma licencia en la presidencia independiente para ser candidato a gobernador. Claro, digo, claro. Ya está, muchachos. La política no es eso. Entonces, preocupado. No quería dejar de decirlo porque como que lo tengo atragantado. Igual era toda... un editorial para decirle la mitad del programa, ¿no? Cuando lo estamos viendo, Pichi. Bueno, pero es que ha sido Nos vamos con un sabor amargo. No vamos con un sabor amargo. No, vamos irnos con un sabor esperanzado. Porque mañana se renueva a 40 años de la democracia. Sí. A 40 años de que nos costó tanto recuperar este sistema. Se renueva la esperanza de poder defenderlo a ultranza, porque realmente es el mejor sistema de gobierno, más allá de que nos haya costado y nos siga costando. Y que hay que ir a votar. Hay que quedarse en la casa, enojado, refunfuñando, porque hasta ahora la democracia es el mejor sistema que conocemos. Si ya los que tenemos unos añitos ya vivimos la dictadura. Tal cual. Sí, entonces ya a ponerse las pilas mañana. Y aparte hoy hemos hablado de inclusión, hemos hablado de educación sexual. Mirá si no miramos para adelante. ¿Ah? Y si no apostamos a la educación y a la escuela, ¿no? Como una de las maneras de darle respuesta a todas las demandas que la sociedad va teniendo. Lo que escuché el otro día, que ya no me acuerdo dónde fue, escuché a Leopoldo Moró que decía que el camino es la educación. Sí, sin duda. El camino es sin la educación, duda. Así que bueno. Bueno, todo el mundo coincide en eso, a ver si le ponen un recurso ahora, ¿no? Claro. Incluir cada vez más pibes en los sistemas educativos, claro. Y no dejarlos a la buena de Dios en las manos de los narcos, porque en definitiva también es otro tema que está cruzándonos. Sí, está es muy cruzándonos, compleja la situación. Porque esto tiene que ver mucho con la droga, tiene que ver mucho con todo eso. Entonces. Así es, bueno, y así ha trascendido este sábado. Recién Rubén Pérez me dice que hay reunión de celadores en el SUTE, de delegados de los celadores. Muy cansado, dice que siempre lo mismo, siempre charlar, pero el poncho no aparece, como se dice habitualmente. No quería dejar de decirlo porque, bueno, siguen habiendo reclamos por parte de ese sector, de los trabajadores no docentes de las escuelas, y realmente no se sienten no solamente no oídos por el gobierno escolar, sino no representados por la dirigencia del SUTE. O sea, esta es la opinión que Rubén Pérez me acaba de mandar y lo comentamos. Abrazo de nuevo a la Susi Pérez, que ya ahora sí nos está escuchando, y abrazo también a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta sala de maestros. Sí, hay un montón de mensajes que han mandado acá. A veces deberíamos leer alguno, Pichi, ¿no? Sí. es así, pero se va el programa con los invitados, que creemos que es lo esencial de nuestro programa. Sí, no, hoy ha sido una genialidad charlar con Andrea Bonato, charlar con Santiago Semaiti, así que... Y ambos en la semana los vamos a publicar, ambos muy sólidos. Así es. Muy sólidos. Así es. Gracias, Sofi, por la operación. Sigue muda ya detrás del vidrio. No viene Mariana, pero va a pasar su programa, pues está enferma, pero pasa su programa grabado. Ah, genial. Gracias, Gaby, por los contactos y por la compañía. Hoy sí, se nos ha venido acá y nos ha acompañado. Hoy viene a hacer compañía. Pero muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Pichi. De nada. Gracias a vos, Carlos, y bueno. Bueno, nos estamos yendo. Mañana es el día importante. Así que bueno, a votar con fe, con esperanza y con el deseo de un país mejor. Me meto a la cama y me despierto como a las 11 de la noche de qué pasó. Qué suerte la suya. Yo me voy a ir a hacer un alambrado, mire, con eso le digo a todos. Así, como pasé pozo, estoy yo, decía el viejo. ¿Vio? Bueno, y a toda nuestra audiencia, que es el 88.1, con este programa de Mariana Jiménez Entre Surco, que ya viene enseguida en un ratito nada más. Nosotros nos encontramos el próximo sábado, cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva sala. Hola, maestros. Chau. No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro. Ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos